mirando qué vendedor. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. Una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos aquí a la Resistencia Radio. Ya nos habíamos ausentado pues unas semanitas y abrimos con este tema de Tony Camargo, el año viejo, que pues los días que teníamos que haber tenido programa cayeron en el mero 24 y el mero 31, y la verdad pues fue muy complicado poder transmitir en vivo. Como saben, procuro transmitir en vivo, y bueno, pues esos días la verdad es que sí, era muy complicado poder transmitir. Pero bueno, aquí estamos, hemos vuelto. Y bueno, pues esperemos que este año que inicia sea un año prometedor para la Resistencia, para Artefacto y para todas las los invitados y las invitadas que lleguen a estar en este espacio. Y bueno, para la estación, ¿no? Principalmente para la estación, que pues que nos sigue abriendo el micrófono a todos los que tenemos programa aquí. Perdón, aquí en la Resistencia Radio. Y bueno, pues después de esta entrada tan emotiva, pues ayer llegaron los Reyes Magos a la mayoría de los hogares aquí en México y en el mundo. Bueno, creo que sí, en la mayoría del mundo. No sé si en todo el mundo se celebra el Día de Reyes, pero bueno, sí me imagino que en gran parte de Latinoamérica, no sé si en Estados Unidos o en Canadá, pero sí en México, Latinoamérica, no sé si en Asia, en los demás continentes. Pero bueno, lo importante es que llegaron. Y bueno, pues como aquí en Artefacto también queremos cumplirles sus deseos, pues hoy vamos a abrir la convocatoria para que pues nos escriban. Si alguien quiere que le pongamos una rolita, pues bienvenido sea. Y bueno, pues vamos a empezar con esta primer petición que nos hicieron aquí a los Reyes Magos de la Resistencia y a los Reyes Magos de Artefacto. Esto es para alguien que me está escuchando, para Amanda, mi amiga Amanda me está escuchando igual. Entonces bueno, pues le mandamos un saludo y vámonos con esta rola llamada Melody Noir de Patrick Watts. Tell me where the wind is blowing, 'cause that's where the music's going. You are my big dark blue and I wanna swim all around you. You are the sweetest melody I've ever sung. I feel like I know you, but you're just a ghost to me. And when I sit beside your shadow, somehow it comforts me. You are the sweetest melody I've ever sung. Oídos libres. You are this melody I never saw. Of your touch that fits in your arms as much. And when I try to fill it up, the hole gets bigger every time. You are the sweetest melody I've ever sung. You are the sweetest melody sweetest melody I've ever sung. Pues ahí está este tema dedicado para nuestra querida amiga Amanda Pacheco, que seguramente nos está escuchando por ahí. Espero que nos esté escuchando. Si no es así, pues que me diga, que me lo haga saber, para entonces poder repetirle su rol. Espero que sí la haya escuchado, de verdad, porque creo que me la ha venido pidiendo desde hace ya unos programas atrás. Me parece que esta rola ya me la había pedido, según yo. Escríbeme, ya sabes, mándame un WhatsApp si es así. Y si no, bueno, pues te prometo que te ponemos otra. Escríbeme y te pongo otra, ¿va? Y bueno, pues empezamos un poquito abajo con esto de Patrick Watson y Melody Norrie. Pero vamos a ponernos un poquito más alegres. Y vamos a ponernos algo pues para los niños, ¿no? Algo para pues para este día que acaba de pasar de los Reyes Magos. Y esto es de 31 minutos y se llama Mi Mamá Me Lo Teje Todo. Una de las buenas rolas de estos chilenos, la verdad. Y bueno, espero que lo estén disfrutando. Vamos con esto de 31 minutos y regresamos aquí al Artefacto en la Resistencia Radio. Para abrigar mi entumido pie, era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá tejí otra calceta, porque de frío crují el otro pie. Quedó más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Desde aquel momento nunca más paró sentada frente a la tele. Tejió, tejió y tejió. Mi mamá me lo tejió. mamá me lo teje todo. De 31 minutos. Una rola para, pues para todos los chavillos que nos puedan estar escuchando en este momento por allá atrás. Pues ahí está. Y vamos ahora con esta rola llamada Culpa, de Javiera Mena. De esto que sacó apenas en el año 2021. Y que me parece que es de lo mejorcito que ha podido sacar de este pop chileno. Escúchenla. Me parece que voy a hacer un poquito una mezcla ahí entre lo que sonó el 2021, o lo que mejor me pareció a mí. Y bueno, pues rolas para chavitos y rolas del 6 de enero. Y bueno, pues vamos a seguir poniendo canciones. Vamos con esto llamado Culpa, de Javiera Mena. Con la música es la hora exacta. Escapémonos de acá. Agarra mi mano y entrégate a mi voluntad. Y que la vida esta Culpa, de Javiera Mena, que pues que la conocí ya hace como unos, si no me equivoco, como unos 10, 12 años conocí a Javiera Mena con esta rola llamada Invierno, me parece, sí, Invierno, Sol de Invierno, conocí a Javiera Mena. Y bueno, conocí a otros artistas más en aquella época de estudiambre. Me parece que es de lo mejorcito que tiene los chilenos en cuanto a al pop se refiere. Y me parece que es un buen pop, o sea, bastante diferente de lo que se hace en México, y que totalmente definido, ¿no? No hay tantas

Este artista, René, de Calle 13, pues como que sufrió una transformación ahí bastante interesante, ¿no? Se volvió mucho más crítico, se volvió mucho más incisivo en sus letras y pues se volvió parte de la resistencia, ¿no? Lo vetaron un poco ahí en su país y se volvió de estos artistas un poco como... pues queriendo o tratando de decir algo, ¿no? Que muchos artistas están perdidos, ¿no? Hablaba precisamente con el próximo invitado de la siguiente semana, que no se los voy a revelar, pero que pues es un trovador. Y hablábamos precisamente eso, ¿no? Que pues muchos artistas pues están perdidos en como en el mundo comercial, en otras cosas que no... Y más bien pierden de vista el mensaje, el tratar de decir algo en las cosas que construyen, ¿no? Musicalmente hablando. Y bueno, pues René se vuelve parte de esta banda que resiste junto a Silvio, junto a Rubén Blades, que a pesar de su postura política, pues igual sigue resistiendo y nadie pone en duda... pues la gran trayectoria que tiene, ¿no? Y las grandes canciones que tiene. Y seguramente ahorita pondré una de él, ahora que hablamos de Rubén Blades. Pero previo a eso, pues vamos a poner esta, que también es de un grande de la canción, de cantautor cubano, y que pues seguramente a muchos que están del otro lado les gusta. Esto es Juego, que me regaló un 6 de enero, de Silvio Rodríguez, dedicada... pues al día de los Reyes Magos, ¿no? No se vaya, seguimos aquí en el Artefacto, en la Resistencia Radio. Soy ciudadano del amor, llevo dogal de belleza, entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social. Me perfumé de valiente, creyeron que era disidente y no era más que natural. Martí me habló de la amistad y creo en él cada día, aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad. El mundo tiene la razón, o está en el pan, en el diario. Ese señor rudimentario que nos dará la absolución. Ciega, la vida nueva es converso al revés, como amor por descifrar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Estoy requete mal, debo sufrir algo extraño, pues ni la hiel ni el desengaño me dan razón de funeral. El fin de siglo trae la sien cebada de pudredumbre, como invitándome a una lumbre que prenderá quien ame bien. Bendito el tiempo que me dio una canción sin permiso. Bendito sea el paraíso, algo infernal que me parió. El día del Armagedón, no quiero estar tras la puerta, sino soñando bien alerta, donde esté a salvo de perdón. Ciega, la vida vida nueva es con un verso al revés, como amor por descifrar, como un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino, al punto que será final. Juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. ¡Qué rolón! Ese de verdad es Silvio Rodríguez, ¿no? Digo, hay banda a la que no le gusta Silvio Rodríguez, pero pues aquí en el Artefacto sí somos fans, la neta. Y bueno, pues somos fans de Silvio y somos guadaperos y bailarines y nos gusta la trova y nos gusta la izquierda y bueno, muchas cosas más. Ya saben, seguramente algunos amigos que tengo por allá pues saben a lo que me refiero. Y bueno, pues vamos con la siguiente canción. Ahora sí nos vamos a poner un poquito más internacionales y más prendidones. Esto es de Emi Pokora y se llama Si Sepa La. Y es una rolita francesa que sonó bastante en el 2021 allá en la región de París, en Europa. Así que disfrútenla y seguimos aquí escuchando rolitas y pasándonosla bien en este primer programa del año, este primer artefacto del 2022. Entonces, vamos con esto llamado Si Sepa La y seguro les va a gustar, les va a encantar, se los prometo. Es una rola aprendidona y que como es repetitiva, pues es pegajosa. J'en ai passé des nuits à rêver de nous, te raconter la vie. Comme on était fou, j'en ai chanté des mots, mais jamais pour toi. Ça sonnait faux, petit bout de moi. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans aile, un homme sans passion. C'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagner. Si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là. Petit dans mes bras, je pleurais d'amour et devenir fragile, trembler comme une feuille et vivre sur un fil. C'est comme un monde sans ciel, l'amour sans aile, un homme sans passion. C'est le vide à la maison. C'est comme un début sans fin, jamais prendre la main, avoir tout donné sans jamais rien gagné. Si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là, si t'es pas, si t'es pas là. Si t'es pas, si te pa pa la si te pa pa pa si te pa la si te pa pa pa si te pa pa la si te pa pa pa si te pa la Si te pala de mi pécora, que es pues un tipo francés, y me pareció que es una buena rola, sonaba bastante fuerte, pero ahora vamos igual, regresamos como un poquito para los chavos, y esto es rock para chavitos de Yucatán a Bobo, a Gogo, llamado Oiga, pa, La Piñata. Yucatán se está comiendo los nabos. Piñata de Yucatán. Qué buenas rolas, caramba. Qué buenas rolas se hacían. Porque creo que últimamente no se están haciendo rolas para chavillos, ¿no? Digo, hay varios grupos aquí en México, al menos se preocupaban bastante por crear rolas en pro de la lectura y en pro de, pues, de los morrillos, ¿no? Ahorita creo que ya no hay tantos, ya no hay tantos grupos que se preocupen por esto. Y es preocupante. No, sí es preocupante, porque bueno, pues al fin de cuentas estimulan la lectura, el gusto por el rock y pues por la música, ¿no? Y que no haya ese tipo de grupos, bueno, pues es habla un poco de que no estamos poniendo atención en eso. Y bueno, pues la siguiente rola va para mi amiga María Elena, que también me escribió y me pidió esta rola de Billy Joel, directamente para Los Ángeles, California, para María Elena. Y bueno, espero que la disfrute. Esto es de Billy Joel. Pero antes de irnos a la rola, también me gustaría decirles que ya está disponible la aplicación. Escuchen bien, la aplicación de la Resistencia Radio. Así que ya pueden meterse, siendo Android o sistema Apple, pueden meterse y descargar, pues ahora sí que valga la redundancia, la aplicación de la Resistencia Radio, para que ya no haya ningún problema de poder meterse a la página, bla, bla, bla. Ya está la aplicación, y en la aplicación sin problema pueden escuchar toda la programación, todos los programas, todas las rolas que hay. Bueno, recuerden que pues aquí nunca se interrumpe la actividad, siempre están poniendo canciones las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa es la resistencia, ¿no? Y ese es un poco el sentido también de la resistencia, que no pare, seguir ahí presente, siempre, siempre, siempre, siempre, constante, persistente, ¿no? Y bueno, pues vamos con esta rola entonces, ahora sí, para mi amiga María Elena, y regresamos. Está directamente a Los Ángeles, California, esta rola de Billy Joel, You May Be Right, de Billy Joel, ya lo dije, para nuestra amiga María Elena, que es, espero que nos esté escuchando. Bueno, creo que sí nos está escuchando, ya me escribió, ya me dijo que muchas gracias por la rola. De verdad espero que la hayas disfrutado, María Elena. Te mando un abrazo y bueno, pues ya sabemos que tenemos una reunión pendiente y lo hago público para que veas que sí lo vamos a cumplir. Y bueno, pues pasando a la siguiente rola y ya cerrando esta primera horita de Artefacto, pues vamos a cerrar con un clásico de pues de Soda Stereo, ¿no? ¿Cómo ven? Esta rola, la verdad es que es de mis favoritas y también la descubrí. Chale, ahora que lo pienso, descubrí muchas canciones y mucha música ya estando viejo. Pero bueno, pues así es la vida un poco. Y bueno, vamos con esto de Soda Stereo llamado Trátame Suavemente. Qué buena rolita de Soda Stereo. Trátame suavemente. Y quién no dobla las manos si te tratan suavemente. Ya déjenme, por favor. Ok, pues bueno, les adelanto rápidamente. El siguiente programa, pues ya empezaremos un poquito, ahora sí, a tener invitados, a empezar a crear otra vez la estructura que tenía el artefacto. Y bueno, pues el siguiente invitado, les voy a revelar, a develar quién es. Se llama Ricardo Carrera, un trovador, y que me parece que tiene buenas rolas, que tiene una postura política afín a este espacio, que quienes son fans, artefans, saben cuál es la postura política que manejamos en este espacio, y que me encuentre un trovador o un cantante con esta postura política, pues la verdad es que me parece maravilloso. Entonces yo les digo, les recomiendo, les conmino, les invito a que dentro de 8 días a las 9 de la noche no se pierdan el programa con este invitadazo. Van a tener buenas rolas, noche de trova. Entonces se la van a pasar bien, a gusto, para que puedan disfrutar una copita de vino con quesito, algo así botanero rico. O si no, con su chelita y unas papas. ¿Por qué no? Y bueno, pues la que sigue inaugura la media hora de Solo en Viernes en Artefacto. Así que vamos a empezar con esto llamado... ¡Ay! No sé si poner esta, sí la voy a poner. A ver, va, órale. Esto se va a llamar... Bueno, más bien, esto se llama Gitana, de Willy Colón. Y que... ¿Cómo me prende? ¿Cómo me dan ganas de bailar? Así que disfruten esta rola y regresamos en 7 minutos aquí al Artefacto en la Resistencia Radio. Oídos libres, oídos libres. Resiste. No le cambies, estamos en Artefacto. Por si un día me muero y tú lees este papel, que sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva. Gitana, gitana, gitana, gitana, tu pelo, tu cara, tu cara. Porque sabes que te quiero, no trates de alabarme tú, pues lo mismo que te quiero, soy capaz hasta de odiarte yo. Celos del agua y del peinecito que a ti te peina, y con los celos, a mí el corazón me arde, y con los celos, a mí el corazón me arde. Las palabras son de aire y van al aire. Mis lágrimas son agua y van al mar.

Patana.

Pues qué buena rola para ir cerrando ya este Solo en Viernes en Artefacto. Y permítanme, creo que está muy alto el volumen. Ahí está. Pues ya, nos despedimos con una última rola llamada El Conteo Regresivo, de Gilberto Santa Rosa también, que sonaba bastante fuerte hace ahí como unos 10, 12 años más o menos, y que me trae muy buenos recuerdos esta rolilla, muy buena para bailar. Y bueno, pues qué decirles de Rubén Blades con esta rola de llamada Maestra Vida, para mi querida amiga Nayeli Villegas, que hoy cumplió años. Y bueno, pues el Platanal de Bartolo, de Jules Sagna. Y bueno, regresamos con Rubén Blades y Pablo Pueblo y Willy Colón con Gitana, que también Willy Colón estuvo estos últimos meses del año pasado, estuvo medio grave por un accidente automovilístico que tuvo. Y bueno, creo que ya se recuperó porque agendó fechas para el Auditorio Nacional en febrero. Esperemos que podamos ir, la verdad es que está bastante caro. Pero bueno, pues si nos damos un rol, pues ahí les estaré avisando. Y bueno, pues vamos a cerrar entonces con esto llamado Conteo Regresivo. Yo fui el Juanqui y me la pasé súper bien, como acostumbro aquí todos los viernes en La Resistencia Radio. Les mando un saludo a todos mis compañeros de La Resistencia. Y bueno, pues también un saludo a todos los que me estén escuchando, los que se tomaron la oportunidad de sintonizar la estación y de escuchar un poco de las rolas que puse el día de hoy. Así que, pues sin más, me paso a retirar. Cuídense, síganse cuidando, que esto se está poniendo más caliente cada día. Bye. Todo el mundo, no he venido a casa en casi un mes. Chocas con la verdad, no finges. Si he tenido fallas, tú también. 6 o tarde para ser felices. 5 comentarios, yo lo sé. 4000 razones, hoy nos sobran para terminar con este estrés. Dosis de amor hacían falta. Se dio. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero todo acabará. Dices que me amas. 9 siempre cambió la verdad. 8 cuando salgo de la casa. 7 casi siempre llego a las 6. No me agradan tus detalles. 5 a esta altura nos da igual. 4 se nos apagó la llama. 3 casi voy a terminar. 2 si no hay amor, no hay nada. El adiós. Ahora solo hay números en tu cabeza de una relación que no da para más. Ahora solo hay símbolos de suma y resta. Sumas mis errores, resto tu bondad. Ahora soy la pieza en tu rompecabezas que nunca hizo falta, que no encajará. Voy a enumerar todos nuestros errores. Cuando llegue a cero todo acabará. Salvación.